veis, no tengo papeles. O sea, no vamos aquí a hablar de política ni cosas de esas. Somos todos parados. Vale. Tiene que estar claro que nosotros no vamos a dar trabajo a la gente. No somos una ETT. En la situación de la sociedad, todos sabéis cómo está y cómo la padecemos. Los políticos siguen a lo suyo, recorte, recorte y más recorte. Entonces, ¿a quién está puteando siempre? A los jubilados, a los parados, a los enfermos, somos los que tenemos todo que perder. Pero como ya tenemos casi todos perdidos, tampoco hay mucho que... no hay que tener miedo tampoco. Entonces, lo que tenemos que procurar es no ver a los trabajadores, a los que tienen trabajo, como enemigos nuestros. Y nosotros somos enemigos de los trabajadores. Bastante desgracia tienen con ir a trabajar todos los días. Bueno, como están. Entonces, las asambleas de parado, ahí estamos haciendo por todas partes. Ahí está ya en varios sitios, en otros pueblos está el movimiento, hay movimiento por ahí. Entonces, aquí hay bastante gente, no todos los que tienen que estar. Entonces, es un punto de empezar. El que esté dispuesto a trabajar, a colaborar y a hacer, que vamos a intentar que haya más focos. De momento no tenemos ninguno en pasajes, en Lezo tenemos, no, en Lezo no tenemos, en Oyarzún tenemos, ¿cómo se llama el pueblo? Urrieta, está la asamblea hecha ya, en Azcoitia también está gente moviéndose, o sea, hay gente moviéndose por todas partes. Lo que no podemos esperar es que los sindicatos ni los políticos no van a hacer nada, si no se lo obligamos. Si no forzamos y les creamos una presión, ellos no van a hacer nada por nosotros. Tenemos que ser nosotros los que... Entonces, las asambleas, hay gente mayor aquí, se ha hablado que era de los años 80 y eso, saben un poco lo que va la cosa, y eso es lo que hay que hacer, moverse. Y no os voy a dar la mala chapa, que sabéis todo. Aquí el compañero va a hablar un poco de la zona esta, y... Egunon kaixo denoi. Nos hemos citado aquí, como sabéis y tal, y como está lo que está ahí, lo que está pasando es inconcebible, y lo que queremos hacer es organizar en cada pueblo una asamblea de parados y paradas. Entonces, lo que tenemos que hacer es hacer presión a los políticos, porque están campando a sus anchas, aquí nadie se mueve, aquí no hay reivindicación nada en la calle, y sí pediríamos y tal que a todas las concentraciones que se vayan organizando, que la gente acuda a esas concentraciones. Porque es lo que estamos conscientes, que no vamos a acabar nosotros con el paro, pero sí podemos coger y presionar para que esto no siga, porque estamos en una caída libre. O sea, esto no puede ser, esto es inconcebible. Entonces, la intencionalidad que tenemos es organizar en cada pueblo, como ha dicho el compañero, en Urnieta ya está la asamblea activada, Azcoitia también está activada, ahora queremos, Orereta también, queremos que esto también se pueda activar y ir sumando en cada pueblo. Entonces, no sé si alguien de la asamblea quiere decir algo, lo que sea, que me gustaría que habría alguna aportación por parte de alguna asamblea, si hay algunas ideas nuevas o lo que sea, y sobre todo la gente, pues que la gente acuda a las concentraciones que se vayan desarrollando a partir de ahora, porque desde luego la que está cayendo es encima y la que nos viene, ni nos podemos imaginar lo que nos viene. ¿Cómo pensáis hacer presión a los políticos? Pues saliendo a la calle. Saliendo a la calle y... No, para nada. Para nada. ¿Van a sacar a la policía? ¿Exacto? ¿Van a sacar a la policía? ¿A los parados y paradas por reivindicar un puesto de trabajo digno? No. Tengo aquí, en otros sitios han sufrido la carga policial. Llevamos aquí 50 años, creo. Pues igual hace falta eso, que salgan, para que haya presión y para que la gente espabile y no se quede en las casas, sentados en los sofás y chillando a la televisión y llamándoles de todo. Hay que reivindicar en la calle, las cosas se consiguen en la calle. En la calle se consiguen las cosas. Hay que movilizarse, hay que hacer masa, que nos vean. Eso es. Espabilar una vez. Por eso mismo, aquí estamos todos, la asamblea, que haya ideas, que haya aportaciones. A ver, todos tenemos... ¿No? Bueno, pero hay que... contratación. Exactamente. Aquí tenemos un ayuntamiento que representa a los ciudadanos a la interesa. Por supuesto. Sin duda, no voy a culpar a este ayuntamiento. No estamos hablando de culpar a nadie. Es exigible responsabilidad. Exigible porque a la hora de pagar impuestos pagamos para que el ayuntamiento funcione, para que cobre nosotros. Estamos de acuerdo. Entonces, tenemos derecho a exigir. Y hay que buscar un sustento y un apoyo en el ayuntamiento, que es quien nos representa a nosotros. Claro, sí, y no culpo a este, cuidado. Vamos a presionar a todos por igual y hablaremos con todos. Hablaremos. Yo me he jugado el equipo como muchos posiblemente aquí, delante de la puta policía para que hoy podamos estar reunidos aquí. Y hubo que salir, y hubo que hacerlo. La policía no come a nadie. Cuando se va con la verdad no come a nadie. Y no se comete ningún delito por reivindicar una cosa y un derecho que es el trabajo. Vale, ahí estamos. ¿Entiendes? No se comete ningún delito, y cuesta la policía aquí, allí, en el jarro, en los huevos. Sí, sí, sí. Pero no cometemos ningún delito. Exigimos nuestros derechos. Y como sostén y soporte el ayuntamiento, como representante nuestro que lo hemos votado. Estoy de acuerdo totalmente. Nadie ha ido contra el ayuntamiento. Nadie ha ido contra el ayuntamiento, ¿eh? Nadie ha ido. Por la mayoría de los sindicatos. Los sindicatos están metidos. Al igual que los partidos. Y los políticos, muchos también. Todos. Aquí se trata de montar. Esta no es una crisis. Lo que se trata es de crear un bien entre los trabajadores. Exacto. Los únicos que están ganando dinero, los únicos que están ganando dinero hoy en día y se están viendo son la banca y las bolsas. Son los que dicen qué país va a ir abajo y qué país va a salir para abajo. Hoy en día España es el Estado español es el país, el culo de Europa y el culo de África. Tenemos más paro que en África. Marruecos tiene más empleo que el Estado español. Europa ganó con un 23%. Y este año vamos a llegar al cuarto por ciento, a 25%, un cuarto de población activa en el paro. Esta situación ya no puede seguir así. No puede seguir así. Porque se va a seguir embargando pisos. Van a ir a la miseria. Vamos a ser un país tercermundista. Ya somos un país tercermundista. Tenemos a la miseria. La iglesia está saliendo la gente a la calle. No quiere que salga a la calle. Están luchando por su derecho. Y aquí no, nadie está ayudando. Llevamos nosotros ya casi un año saliendo a las calles y nos juntamos con cuatro personas. Con cuatro personas. Y eso no puede ser. Hay que salir a la calle. Una de sus reglas es no estoy llamando a la violencia. No se habla de violencia. Por eso. Los trabajadores. Mira, violencia la de los trabajadores. La violencia con el 15M es que el 15M se junta. Aquí hay que juntarse igual. Pero que se. Se ríen. ¿Y se ríen? El Estado se ríe de ellos porque... ¿Qué se ríe? Salen con la flauta y el perro. Por eso lo llaman perro flauta. Pues salen con el perro y la flauta. A ver, se quedan en una plaza. Estamos desviando un poco las cosas. A ver, nos hemos juntado aquí para contar con todos. No tenemos nada que ver con ellos. Somos una familia. Para darle un poco de dirección a la Asamblea. ¿Qué es lo que se va a hacer en el pueblo? ¿Qué intenciones tenemos como asamblea y demás? Como bien ha dicho los compañeros, esto no es una TT, no vamos a formar un Lambide ni nada por el estilo. Esto no se va a dedicar a buscar trabajo para los parados, esto no va a ser, lo que estamos haciendo aquí no es algo así. Sí es para forzar que cambien las políticas que están haciendo en tanto el gobierno vasco como en diputaciones y ayuntamientos, forzarle a que haga un tipo de políticas coherentes para que se creen puestos de trabajo a nivel de este pueblo. Bien, entonces el primer paso importante hemos dado, que ha sido juntarnos aquí. Un paso muy grande, de poder salir la gente de casa y empezar a movilizarnos. Porque hasta el día de hoy estábamos diciendo, ¿dónde nos encontramos los parados? Que no se nos dio por ninguna parte. ¿Qué hacemos? Entonces, hemos dado el primer paso. Y el siguiente paso que tenemos que ir haciendo es organizarnos. ¿Cómo organizarnos? Bien, a día de hoy hemos conseguido un local aquí en el pueblo. Hemos conseguido una pequeña infraestructura para ir empezar a movilizarnos. Ahora luego, compañeros, dirán dónde está ese local y demás. Lo interesante de esta asamblea sería que, a partir de ahora, la gente que esté dispuesta a trabajar por la asamblea de parados, para que quiera aportar ideas, para que todo esto empiece, para que aportemos entre todos, que las políticas que está habiendo no son las políticas, que aporte, que trabaje con nosotros, que todos estemos juntos para hacer movilizaciones. Que cuando se llame una movilización, los parados y paradas de este pueblo, nos estemos juntos y salgamos a la calle. ¿A qué viene poco? Bueno, pues como sabéis, por ejemplo, ahora mismo en el barrio de Verón, aquí de este pueblo, va a haber un desahucio. Pues sería muy interesante que los parados y paradas estuviéramos también ahí. Organizarnos con la gente de estos desahucios y estar ahí, porque es evidente que en este pueblo hay mucha gente, estamos 2.000 y pico parados, y habrá mucha gente que, por lo tanto, es muy posible que le pase lo mismo a aquella persona. Con la gente que estamos parados ahora mismo y paradas, pues tenemos posibilidades de que no se pueda pagar esa hipoteca y nos ocurra eso. ¿Qué más se puede hacer? Pues ir a denunciar a los bancos, por ejemplo, es otra idea que hay. ¿Cuánto dinero público ayuda a los bancos? Ese dinero que lo devuelva. Pues con ese dinero se pueden hacer muchas, crear muchas ayudas sociales. ¿Qué más se puede hacer? Hace poco han restringido las ayudas sociales, o sea, ahora para pedir una ayuda social a nivel de gobierno vasco hay que pues te ponen unos requisitos mayores que los que había antes. Y además han bajado económicamente esas ayudas. O sea, si antes era muy difícil conseguir una ayuda social, ahora es más difícil todavía. Con lo cual, ¿qué está ocurriendo? Hay muchísimo dinero que se están quedando una serie de personas. Y nosotros, que al final, aparte de la peor parada en este tema, que somos los parados y paradas, estamos peor todavía que antes, porque los impuestos y todo lo demás, seguimos pagando lo mismo. Si los que tienen más impuestos, siguen también pagando lo mismo. Hay que cambiar esta dinámica de políticas. Y bueno, que os comente un poco, Rafa, dónde está el local y demás. Bueno, tenemos un local en Quieta, en la calle Ollartzun, donde está el BM, al lado del BM tenemos ahí. Ese es el local y ahí es donde empezaremos a funcionar. Y lo que hemos dicho, que hay que contar con todos, pero con todos hay que contar. Yo lo único que quería decir una cosa, yo porque llevo muchísimos años... Y este pueblo no hace falta, lo que hace falta es modificarlo un poquito. Tenemos una historia detrás, que siempre hemos estado en vanguardia desde el año 70, ¿me entiendes? Y hemos estado a tope. Entonces, sensibilizar un poquito y la calle que es de los ciudadanos, la tomamos. Y hacemos y lo que haga falta. No se trata de política, sino de no perder lo que ya teníamos conseguido, que lo estamos perdiendo. Se han perdido ya, se han perdido. Por eso mismo, nosotros mismos no nos podemos quedar en casa ahí. De esta forma la vamos a perder. Hay que luchar. Tenemos aquí a Portugal, no sé si habéis escuchado lo que han firmado. Tanto el sindicato como la patronal, como el gobierno. Todos los derechos que han conseguido durante años la clase obrera portuguesa la han valido en una firma. Han perdido todos los derechos, todos. Y a nosotros, ahora mismo, están pactando los sindicatos con la patronal y al final se mete el Estado. Y como se mete el Estado, ya sabemos lo que va a haber. Todos nuestros derechos desaparecen. ¿Y qué tenemos que esperar? ¿Que llegue a eso? Eso es mirar Portugal, podemos mirar Grecia. ¿Eh? Un país que estaba totalmente a la bancarrota, sin embargo, el pueblo y la ciudad se han tirado a las putas calles. Pues, ¿y aquí se está haciendo eso? Invadió el Parlamento, invadió todo. ¿Se está llegando aquí a eso? Ahí se va a llegar. ¿Qué es lo que hace falta para llegar ahí? ¿Qué es lo que hace falta? Que tengamos un cuarto, la mitad de la población en paro. Que tenemos 10 millones de parados. Sí, igual que hay que parar obras en las que están la mitad de gente trabajando que son gente de fuera. Y los de aquí que vayan a trabajar a esas obras. La boca tiene el gobierno, compañero, el gobierno, el gobierno, el gobierno, el gobierno, el gobierno, el gobierno, el gobierno, el gobierno, el gobierno, el gobierno, el gobierno, el gobierno, el gobierno, el gobierno, el gobierno, el gobierno, el gobierno, el gobierno, el gobierno, el gobierno, el gobierno, el gobierno, el gobierno, el gobierno, el gobierno, el gobierno, el gobierno, el gobierno, el gobierno, el gobierno, el gobierno, el gobierno, el gobierno, el gobierno, el gobierno, el gobierno, el gobierno, el gobierno, el gobierno, el gobierno, el gobierno, el gobierno, el gobierno, el gobierno, el gobierno, el gobierno, el gobierno, el gobierno, el gobierno, el gobierno, el gobierno, el gobierno, el gobierno, el gobierno, el gobierno, el gobierno, el gobierno, el gobierno, el gobierno, el gobierno, el gobierno, el gobierno, el gobierno, el g lo que pasa es, que se cumplan los convenios en todos los sectores. Y entonces irá por sus propios pesos. Perdona, cuando el gobierno le ha aceptado lo de la Y pasa a Moyúa y a Menabar, le sale más barato trayendo gente de Portugal. Y son todas las empresas. Y todos los que estamos en Amenábar a tomar por culo a la calle. La culpa es falta que la gente de fuera. Fuera. Tú no haces la obra, que venga otro. La culpa la tiene Diputación del Gobierno Vasco. Es Diputación del Gobierno Vasco. Eso que lo permite. Porque son los que no les dominan. Espérate, porque. Hay una cosa que está muy clara. Aquí somos todos personas. Da igual de dónde sea cada uno. ¿Sí? El problema que hay en la construcción es gravísimo. Ha sido durante unos años el mayor problema que hemos tenido ahora. Al final, ya, y parte de la situación que estamos aquí todos es lo que ha pasado en la construcción. Sí. ¿Cuál es el mayor problema que hay? Que la gente, en vez de atacar a quien tiene que atacar, pues a los empresarios que están pagando por debajo del convenio a gente que en sus países, por desgracia, viven mal, vienen aquí y que tienen que buscar la vida. En vez de atacar a eso, se dedican a atacar a las personas, al portugués, al marroquí y al otro. Y eso no es así. Hay que atacar realmente al empresario que está perdiendo las empresas. Al empresario que hay que atacar es al empresario que está haciendo y a la diputación. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Nosotros ir a la diputación, por ejemplo, y decirles, oye, no comprendemos. A ver, diputación, hemos hablado con diputación y está metiendo mano ya, diputación, cosas que no han hecho vosotros. Diputación está metiendo mano el día de hoy, que hemos estado reunidos con ellos, además, con el diputado general Martín Garitano y el secretario de secretarías también, y están metiendo mano. Sí, será ahora. Ahora, pues aquí dando un cambio. Como he dicho al principio, es la coherencia, ¿no? Que si van tanto de izquierdas que a Bertales, que primero son los nacidos de aquí y el obrero. A ver, como he dicho al principio, ni los trabajadores son nuestros enemigos. Entonces, hay que tener claro eso. O sea, aquí hay gente, y a nosotros mismos, cualquiera de vosotros, a ver, que le diga uno que no, viene ahora uno y te dice, yo te doy impuesto de trabajo por la mitad que está cobrando ese. ¿Tú vas a decir que no? O te vas a ir. Un portugués, un alemán, va a hacer lo mismo. Tiene que comer. Estamos todos unidos por el estómago. Es conciencia de clase. Lo que hay que conseguir, lo que no se puede asumir, es que nadie trabaje por debajo. Ahí estamos de acuerdo. Esto es lo que hay que llegar. Pero la solución no es quítate tú para ponerme yo. Esta no es la solución. Que venga de cualquier parte del mundo, pero yo mi vida solucionada de por vida. Al vecino de este tipo de gente que le conozco todavía, que sea que se quede en paro, que le quitaste y adiós y que se quede en el que lleva la situación que le conoce al vecino, que se quede en el paro. ¿Por qué tienes? Cualquiera dice, no, yo me puedo de hambre, yo voy a un puente para que sigo mi vida, mi existencia, para que venga alguien de afuera. Eso nadie dice. A ver, tú por la edad que tienes no has conocido. Pero lo que tenemos en esta edad, lo decimos, de aquí en los años 60, 70, 50, fueron a Alemania. Los castellanos, gallegos, andaluces han venido aquí, a Andalucía, o sea, a Cataluña. O sea, eso ha pasado siempre. Los de África vendrán aquí. sea, todo Dios escapará y irá a vivir donde mejor pueda. Sí, pero te, ¿eh? Te olvidas una cosa fundamental. Pero es otra historia. Y luego le están quitando las ayudas cuando una persona necesitada. A ver, y si me interesa, ¿eh? Un matrimonio joven. Calla. ¿Cómo los chinos que vienen de China, de España, de toda España, cada uno tiene una tienda? Es una cosa para mí rara. Pero ninguno tiene un trabajador español trabajando en la tienda. Sin papeles, adelante la Policía Nacional, adelante todo el mundo, cuidado, señores mayores en la calle, sin pagar hacienda, sin pagar vista, sin pagar nada. Esta cosa se llama muy mal. Eso es mal para mí. Eso es lo que hay que denunciar, eso es lo que hay que denunciar. Muy mal el sistema. Lo que esté mal hay que denunciar. Poco. Tienes, la gente sin papel fuera de España, aquí trabaja sin papel solo. Yo no. Tú entras en un polígono y recibes tu cobro para pagar el medicamento para estar en una cula. Sí. ¿Cuánto gente vive aquí en España sin papel? Mucha. ¿Por qué Francia está todo el mundo fuera? ¿Por qué nosotros aquí no tenemos cojones para andar o alguna cosa por aquí? No sé. Yo mi mentalidad no es que el enemigo. Mi forma de pensar, mi mentalidad es de que mi enemigo no es un trabajador. Tenga papeles, no tenga papeles. Todo el mundo quiere papeles. Entonces, yo personalmente. Pregunta, ¿para qué vale la asistencia social? ¿Para qué? Pregunto. Pues lo que esté mal. Te contesto yo, para cobrar de diputación. A ver, voy a dar las estadísticas un poco a nivel de Orereta, los parados y paradas que estamos en estos momentos. Total estamos 2.745. Estamos hombres 1.355, mujeres 1.390. Total estamos en un 13,9% de la población de Orereta. Por sectores estamos agricultura 15 personas, industria 472, construcción 362, servicio 1.746. Que nunca han trabajado 150. Por lo tanto, compañeros, tenemos que salir a la calle. Ya. Ya. Se está tardando, ¿verdad que se está tardando? Con lo cual, no, con lo cual hoy es un día muy importante para Orereta, muy importante. Sabía, no tenía ninguna duda de que había que activar esto. Y vamos a seguir peleando, de aquí nos iremos a Pasaya, nos va a costar trabajo, pero también necesitamos ayuda para todo lo que hay que hacer, porque hemos estado funcionando hasta ahora 4 o 5 personas y hemos sido capaces de hacer esto. Si somos más gente, ¿cómo no vamos a ser capaces de hacer otras cosas? Hay que ayudar y hay que salir a la calle. Y aquí hablaremos con quien haya que hablar y le diremos lo que hay que decirles, ¿eh? Y presionaremos a todos por igual. Coherencia, que si votas a un partido... Y que no somos enfermos, somos parados. No, la política del sur, la pedasta. Bueno, lo único, va a informar aquí el compañero Marcos, hay una manifestación nacional, entonces informará un poco de cómo está el tema. Igual a mí ahora me toca lo más peliagudo. Para empezar con el tema de la manifestación nacional que va a haber el 4 de febrero en Bilbao. Bueno, yo os comento un poco cómo hemos empezado el tema de la asamblea de parados, cómo hubo una plataforma de parados. Os comento un poco cómo es la historia esta y cómo ha acabado. Y ahora no te has hecho otra vez para nada. Y ahora que no funciona, mira. Bueno, la historia está que allá por... ¿Cómo ha acabado el tema de la manifestación nacional para el 4 de febrero? ¿Cómo ha surgido todo esto? Voy a comentar un poco cómo empezó todo esto allá por junio, cómo nos juntamos tres personas, quedamos parados a la construcción y viendo cómo estaba la situación, pues decidimos empezar a movilizarnos, a hacer cositas y tal. Y bueno, empezamos haciendo pues pancartas por toda la zona de Goierri, y decidimos que había que moverse, fuimos a la Diputación, empezamos a decir que los convenios a él no se aplicaban, que había que empezar a aplicar los convenios, pues la situación estaba hecha bien. Pero paralelamente dijimos que bueno, que había que hacer algo más, que había que movilizar a la ciudadanía. ¿Cómo lo hacíamos tres personas solamente? Dijimos, vamos a echarle a coger el toro por los cuernos y decidimos pues ir a Iruña. En Iruña hay colectivo de parados de Iruña Ría, en la asamblea de parados en Pamplona, que bueno, allí estuvimos hablando con ellos. Entonces decidimos entre todos, pues que en una reunión que tuvimos con aquellos, que había que movilizar a todo el mundo. ¿Qué salió allí? Pues que había que hacer una manifestación nacional. ¿Cómo hacíamos eso? Pues había que contar con la gente de Vizcaya, con las asambleas de parados de Vizcaya. Ahí que ellos y nosotros decidimos que sí, y allá por septiembre o así, fuimos a Vizcaya, hicimos una reunión allí que estuvimos toda una tarde hablando, y la cosa quedó ahí y no fue a más. Se quedó ahí estancada, bueno. Y ahora mismo el colectivo contra la exclusión social, un colectivo que hay en Vizcaya contra la exclusión social que se llama Berri Ochoa, ha vuelto a retomar aquello, ha organizado todo eso ha organizado bien todo aquello y ha contado con todos. ¿Y por qué he dicho al principio lo demás peliagudo? Ha contado con todos, quiere decir, porque también se ha contado con los sindicatos. ¿Con qué sindicatos se ha contado? Con ELA, con LAB, con SK, con algunos otros, pues de momento no han dicho nada, o no se quieren adherir, o no se van a adherir, no sabemos lo que ocurre. Esta manifestación del 4 de febrero no solamente está convocada por los sindicatos, porque lo peor de todo esto es que los medios de comunicación, en principio, cuando se dio la rueda de prensa, se dijo que los sindicatos nacionalistas, en algún medio de comunicación, los sindicatos nacionalistas habían convocado una manifestación. Eso no es así. La manifestación del 4 de febrero en Bilbao está convocada por asambleas de parados, asambleas de paradas. Bueno, aquí tengo la relación de, en principio, la gente está. Gizarte Sariana. Está convocada por Gizarte Sariana Deco Asamblada. ¿Quieres seguir? Bueno, está convocada por un montón de colectivos sociales, de parados, de paradas, asambleas de mujeres, creo que también está Stop Desahucios, organizada por todo tipo de gente. Entonces, ¿cuál es la cuestión? Durante diferentes semanas, esos últimos dos meses, tres meses, se han ido juntando cada semana pues las plataformas, las asambleas de parados, los sindicatos, y a ver cómo se llevaba esto hacia adelante. Bien, se ha ido consensuando cómo hacerlo, y el mayor problema era, uno de los problemas era, cómo movíamos a los desempleados, los que estamos en desempleo, a Vizcaya. Entonces, sí se les puso encima de la mesa que tenían que poner autobuses. Y ahora viene igual una parte más peliaguda todavía. Que nosotros no vamos a entrar, bueno, ahora te comentaré. La historia está que los autobuses que se van a poner, los pone el sindicato ELA. LAB no va a poner. Entonces, indiferentemente, si alguno tiene una afinidad con un sindicato o tiene una afinidad con otro, nos da lo mismo. A nosotros nos da igual. Aquí estamos gente que alguno tiene afinidad con un sindicato, otros tienen una afinidad con otro sindicato, otros no tienen alguna afinidad con ninguno, pero la historia está que haya un medio de transporte para poder llegar allí. ¿Sí? Yo no pago. ¿Eh? Yo no pago. Sí, sí, los autobuses son gratuitos. Sí, sí, los autobuses son gratuitos. Los autobuses son gratuitos. Entonces, los primeros que tienen parte de culpa. Sí, sí, eso tienes toda. Yo. Sí, pero yo. La idea de esta manifestación no es ir con un sindicato o ir con otro o ir con lo que sea. La idea es intentar unificar asambleas de parados, intentar unificar a toda la gente que estamos realmente, pues que estamos como estamos, y para eso se ha hablado con ellos. Entonces, sí es cierto que nosotros económicamente no podemos poner autobuses para ir hacia un lado o hacia otro lado. Entonces a ellos se les ha planteado esto. Luego, independientemente, cada uno que decida si quiere ir, no quiere ir, si quiere montar un autobús, bien sea de uno, bien sea de otro, en este caso tendría que ser de este sindicato, que cada uno personalmente que quiera. Pero lo que sí es importante es que una movilización de este tipo, que va a ser la primera movilización que la primera movilización en la historia, pues que se van a juntar diferentes colectivos contra los recortes, o al final luchar contra el paro y demás, sería importante que fuéramos todas las personas y que nos olvidaríamos un poquito de las siglas y demás. Y sería importante unificarnos todos y estar en esa manifestación. Entonces, a partir de ahora, el que quiera ir, pues que se acerque a nosotros, o bien al local que está en la calle Oiartzun, en la izquierda, que tenemos esta local, en la calle Oiartzun, al lado de BM, que va a estar abierto los martes, hemos dicho. Rafa, ¿qué días estás? Martes y jueves, de 11 a 12. Los martes, en la izquierda, al lado de BM, en la calle Oiartzun, los martes y jueves, de 11 a 1. De 11 a 12, el que se quiera acercar allí para apuntarse a esta manifestación antes del día 31, y el que ahora mismo lo decida, pues que se acerque a nosotros, nos dé el nombre y número de teléfono. Nos han dado un plazo, nos han dicho, para el día 31 decirnos cuánta gente va a ir, porque ellos tienen que llamar a los autobuses, decir cuánta gente va y avisar cuántos autobuses y demás, y a partir de ahí pues seguramente se cerrará ese plazo. Convoca a los que han convocado esta manifestación para que la gente no piense, o sea, que no hagamos ninguna manipulación por parte de él. Aquí lo que hay que hacer es ir a cumplir el objetivo y nada más, y vamos a dejarnos de fascinadas. Bueno, igual también lo que ha dicho el compañero, para que la gente vea que no es solamente una manipulación de unos sindicatos ni demás, o sea, que voy a leer los colectivos que han estado apoyando esta manifestación. Y aparte, durante estas semanas, hasta la semana que viene, se van a adherir más colectivos. Y en principio son Arguilán, Asamblea Abierta en Defensa de Prestaciones Sociales, Asamblea de Invisibles, Asamblea de Parados y Paradas de Vizcaya, Berriochoac, Danoclan, que son de Galdácano, Consejo de la Juventud de Euskadi, El Carche, Mujeres del Mundo, Posadas de los Abrazos, SOS Racismo Vizcaico, SOS Arrazquería, Asambleas de Parados y Paradas de la Constitución de Guipúzcoa, Colectivo de Parados de Viñerría, Plataforma por los Derechos Sociales de Gasteiz, Iniciativa Popular por unos Presupuestos Participativos y Sociales de Navarra. Y luego apoyan también los sindicatos ELA, LAB, SK, STEILAS, CGT, N y IRU. O sea, que no es una manifestación exclusiva y únicamente de sindicatos. Es una manifestación conjunta de diferentes organismos sociales y sindicatos. O sea, una manifestación a que se va a intentar aglutinar a todo tipo de gente. Sin más, el que quiera, que venga de nosotros, que se apunte, y nosotros pasaremos la lista de la gente que quiera ir. ¿Y qué alternativa hay en caso de que no funcione este sistema? ¿El sistema asambleario? Sí. Pues habrá que buscar alternativas, eso entre todos hay que buscar, no solamente... La asamblea manda aquí, ¿eh? Ya funciona, que alternativas tenemos. No. Alternativas hay, saliendo a la calle, hay alternativas. Y ahí, a partir de ahí empezaremos a trabajar. Nos tenemos que organizar, para que no nos coja de sorpresa. Pero todo eso, sensibilización, exactamente. Lo que dice el compañero, eso. Yo creo que esta manifestación es importantísima y es ir a cumplir el objetivo. Y a partir de ahí, yo creo que esta asamblea de parados y paradas de Valeta, yo creo que ya empieza, por lo menos nos hemos juntado aquí una serie de gente que es importantísimo, y a ver si sumamos más gente. Y con los desahucios, la asamblea de parados y paradas de Valeta va a estar ahí en primera plana, apoyando a esa familia y a lo que pueda pasar, porque ya venía de lejos, pero ya hasta lo tenemos aquí, en el pueblo. Y como eso, más cosas. Por lo tanto, JK irá vacía arte. Es que le cantó, te canto gratis. Irá vacía arte es Aske y San Arte. Vale, venga. Vale, ¿no? No hay nadie, pero...